Oratorio. Se encuentra al fondo del Mesuar. Este recinto, que se encontraba en un pésimo estado después de la explosión en 1590 de un polvorín en el Valle del Darro, fue rehecho en 1917. La pared frontal tiene cuatro balconcillos con arcos gemelos y pequeñas ventanas. El miraz, todo decorado, presenta arcos de herradura abovedado, varias inscripciones que hacen de referencia al precepto del Corán y elogios a Mohamed V.